Como que tú prefieres soñar con Hemingway House, todo el día sentado con el culo secado. En cambio, yo soy un pez nado y parece que hay quien solo interpreta y yo saco maquetas. Y toco te, no, que si mi hijo es tempo, pero de buen rock, sin ánimo de lucro. No pulcro, ni vi de surco, ni de muñeco de nunco. Me sabe a poco la falta de ¿Sabías que vale más la certeza que la labia? Mi música, viaje de salvia. Y si la posibilidad cabría, pues más me describiría. Seguro carcajada sería, hazme tú una sonrisa seria. Bien, muy bien, fingirlo llamaría. Es que no es lo mismo dar por culo que sentirlo. Y si se presenta un momento, pues habrá que vivirlo. Antes de acostarse con pijama de vino y tieso el pepino, ¿eh? Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. En mi way house. Hijos de las estrellas, las opiniones de la peña. Hipocrellas, hijos de las estrellas, las opiniones de la peña. Hipocrellas, hijos de las estrellas, las opiniones de la peña. Hipocrellas, hijos de las estrellas, las opiniones de la peña. Sé que a veces son measo, a veces no hago caso, pero nada de ser un falso, pese a quien le pese. ¿Quién es? Tu pensamiento entre las sienes. Me aparece un pensamiento del pene y te entretiene en lo que tiene la mujer. Y perdón, ha sido un lapsus, que se me lengua la traba y disparo babas en forma de balas de saliva. Tranquila, palabras derretidas, no puedes sentirlo. Ahora vuelo como un mirlo, cuando quieras, cualquier verso mío, podremos discutirlo. En mi way out. Hipocrellas, hijos de las estrellas, las opiniones de la peña. Hipocrellas, hijos de las estrellas, las opiniones de la peña. Hipocrellas, hijos de las estrellas, las opiniones de la peña. Hipocrellas, hijos de las estrellas, las opiniones de la peña. Si está ya, está para ella, pues vívela. Si la vida es bella, pues vívela, ya sea por ti o por ella. Y si está ya, está para ella, pues vívela. Si la vida es bella, pues vívela, ya sea por ti o por ella. Por escarras de un Ray-Ban, pero vivirá. Hemingway House.